paso a comentarle, lo que acabamos de abrir es una licitación privada para una obra de pavimento en dos accesos a dos barrios, importantes barrios de la ciudad, como son el Ceferino y su particularidad con las 1016 viviendas, y el barrio Don Bosco, y específicamente para detallar cuál serían, es la calle Las Heras, entre Avenida Perón y Estados Unidos, que te da acceso a la parte pavimentada ya de las 1016, y la calle El Pataco, entre Héroes de Malvinas y Coirón, en lo que es barrio Don Bosco. O sea, son dos sectores que además, bueno, vienen a garantizar la seguridad vial, a dar un acceso a sectores que si bien no son grandes en extensión, son importantes para justamente la accesibilidad de estos barrios que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuántos son los plazos de la obra? La obra tiene un plazo de 90 días, requiere de algunos trabajos previos de cordón cunita y demás, pero bueno, el plazo de 90 días, así que bueno, ahora restan cuestiones administrativas para poder hacer el inicio de la obra, e iremos viendo cómo avanzamos en eso. ¿El presupuesto estimativo? El presupuesto era 1.269.550 y la única oferta que hubo fue la empresa de ingeniería y arquitectura CRL por 7.100.000, no recuerdo ahora, pero bueno, estamos ahí. Brenda, le consulto porque además hay otras obras que están realizando desde la Municipalidad de Viedma. Bueno, ¿cómo van con el plan Argentina Hace Uno y Argentina Hace Dos? Estamos, sí, hay varias obras que fueron gestionadas durante este año, difícil año de pandemia, digamos, y estamos próximos a sacarlas ya a las licitaciones o concursos de precios de acuerdo a sus montos, lo que requiera. Tenemos, estimamos que en el próximo mes vamos a estar abriendo entre 8 o 9 obras que les puedo ir comentando. Son dos etapas de cordón cuneta en el Álvarez Guerrero, el cordón cuneta de Boulevard Ituzaingó entre calle entre Winter y Avenida Perón, la Avenida Perón, que está eso es Argentina C2, la Avenida Perón es una obra de 70 millones de pesos, llevarla a 4 carriles desde la rotonda con la ruta 3 hasta Boulevard Ituzaingó. Y estamos también sacando la licitación o el llamado concurso, licitación privada, va a ser por el monto también del muelle de pescadores en el Cóndor, que es su financiamiento como obra delegada de provincia. Y bueno, y también siguiendo gestionando para nuevas obras, estos procesos que se inician, que sabemos que son largos, en el día de ayer también hemos presentado algunos propuestas en el Ministerio de Transporte de Nación para una nueva terminal, para una red de bicisendas y para trabajar también en la apertura del túnel en la continuación de Costanera en el Puente Viejo, el túnel de ferrocarril. O sea, son obras que hoy son anteproyectos o imágenes que sabemos que con tiempo y trabajándolo algunos se pueden dar, como es la Argentina Hace, que hoy lo tenemos tan cerca, ¿no? El túnel, le consulto, vamos por parte, porque la terminal ¿está planificada de qué manera y en qué lugar? En el mismo lugar, con una obra completamente nueva, lo que estamos planteando, ¿no? Son propuestas que hay que darle viabilidad a la nación y a partir de la viabilidad se empieza a elaborar un proyecto ejecutivo. O sea, esto lleva tiempo, como te digo, pero bueno, el mismo primer paso que es tener el vínculo de puerta abierta y presentar las propuestas para que viabilicen. Es una obra de 423 millones de pesos a hoy. Hay que ver cuánto tiempo lleva esto, y es una obra completamente nueva donde se plantea lo que está hoy como terminal de cargas. O sea que también hay un déficit en ese sentido. Si uno va hoy, las ventanillas están todas ocupadas con encomiendas. O algunas empresas han tenido que alquilar en las inmediaciones de la terminal para solucionar ese tema. Así como una importante obra que iremos gestionando también para ver si la podemos lograr. El túnel que nos decía en la Costanera, ¿qué fin tiene? El túnel tiene el fin de cortar esa barrera que siempre fue el terraplén, porque los vecinos prácticamente no saben lo que hay del otro lado, y la ciudad se va a tener que extender para ese lado. O sea, es una. De hecho, hay un proyecto muy importante, una pista de canotaje, que también se está. O sea, eso no es municipal, pero se sigue trabajando y se tiene como objetivo esa pista. Y también la ciudad se va a extender para ese lado, y muchas pedidos de hace mucho tiempo, algunos datan de 23 años atrás, de fraccionamientos para desarrollar en ese sector, así que ese túnel tiene la finalidad de romper esa barrera arquitectónica y empezar a generar una avenida que está planificada ahí, que alivie lo que es ruta provincial 1, por lo menos en el primer tramo, que en realidad está hasta el mitad de camino, muy congestionada por la construcción de de diversos barrios o viviendas individuales, pero bueno, que, o el mismo parque industrial, toda la cuestión o el problema de tránsito que ocasiona, ¿no? Con los días de calor o el uso del balneario, ¿no? ¿La bicisenda estará ubicada en qué lugar? Las bicisendas, lo que planteamos, como te decía, son etapas de anteproyectos de analizar propuestas. La propuesta son 20 kilómetros de bicisenda en toda la ciudad, por toda la ciudad y todos los sectores que son circunvalaciones o accesibilidad, por ejemplo, hasta el parque industrial también, que es una bicisenda que hoy está en ripio y que es muy usada por empleados que asisten en bici o en moto al parque industrial. ¿Tiburón queda en la Ensenada? El Tiburón queda en la Ensenada. El Tiburón queda en la Ensenada, y que es donde realmente representa la actividad que hay. Así que bueno, y veremos cómo finalizamos esta historia con lo que correspondería tener en el Cóndor y en Lobería, ¿no? Porque quizás sea un logro lo que esté en Lobería y un logro lo que esté en el Cóndor. Pero bueno, iremos evaluando con la gente que se hace eco de esto y opina y aporta ideas también.